Hola, buenas tardes. Soy Elsa Schwarman, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estamos compartiendo esta jornada histórica, la primera vez que llega a tratarse en la Cámara, en el Congreso, nuestro proyecto de ley presentado siete veces consecutivas. Estoy en la plaza, afuera, rodeada por una multitud muy impactante de gente muy joven, de gente muy vieja, de gente con muchas ganas de que esto salga. Así que, como decimos en la campaña, el año 2018 es el año del aborto legal en la Argentina. Estamos convocadas junto con todas las organizaciones que hoy concentramos aquí en Congreso, exigiendo nuestro histórico derecho por el aborto legal, seguro y gratuito. Somos de Capital Federal, aquí estamos con Luciana, mi nombre es Maga, y tenemos bastante desarrollo en varias provincias también. Sí, bueno, como campaña nacional venimos hace más de 5 años desarrollando una intervención concreta ante cualquier manifestación de violencia, sobre todo propiciando la posibilidad de reflexión e intervenciones concretas en la realidad para visibilizar todo tipo de forma de violencia, partiendo sobre todo de la implementación de la Ley Nacional 26.485 y, sin embargo, acompañando a esa implementación, también la visibilización concreta de la violencia simbólica, que es una de las últimas intervenciones que hemos tenido, visibilizar la violencia en los medios masivos de comunicación. Y en este caso, bueno, hoy nos encuentra aquí manifestándonos en las calles de este Congreso Partido, esta plaza de los dos congresos histórica en movimientos reivindicativos, en manifestaciones reivindicativas de las mujeres, bueno, esperando que en definitiva las y los diputados decidan dar la posibilidad de la legalización y despenalización del aborto. ¿Qué pasa si estos señores y señoras diputados no responden a lo que es un clamor generalizado del conjunto de las mujeres? Bueno, eso nos pone nuevamente, la legalización y que hoy se esté hablando del aborto en todo el país es gracias a nuestra lucha en las calles, histórica, del movimiento de mujeres y disidencias. Y nada, si el resultado hoy nos es negativo, nosotras vamos a seguir en las calles, esa es nuestra tarea, seguir exigiendo en todas nuestras partes, donde estemos, organizando la lucha por la legalización del aborto. Y a su vez, en el caso de que hoy se aprueben diputados, seguramente cuando se trate en senadores vamos a estar nuevamente en las calles y luego también para lograr la implementación de la ley que garantice nuestro acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Estamos acá defendiendo el aborto legal, seguro y gratuito por todas, y estamos acá desde las 12, estamos esperando el veredicto del Congreso y queremos aborto seguro. Somos de Corrientes las cuatro, de Paso de los Libres, pero las cuatro vivimos acá y estudiamos acá. Hola, mi nombre es Sandra Condori Mamani, pertenezco a la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina. Estamos acá justamente por nuestras compañeras que hoy en día están en los territorios peleándola y son las que en primera mano en realidad las que atraviesan estas situaciones de violencia y de clandestinidad, y sobre todas las cosas nosotras pensamos que el Estado tiene que garantizar estos derechos y nosotras decidir por nuestros cuerpos. Básicamente estoy al menos desde ese lugar. Soy Polla de Villa 15, un espacio de mujeres libres, y estoy a favor del aborto legal porque sé que eso es justicia social. Soy Juárez Nadia de Villa 15 y estoy a favor de la legalización del aborto. Estoy acá marchando por todas esas mujeres que no tienen voz y obviamente para que se haga justicia social. Hola, soy Luciana Gentineta, estudiante de comunicación. Estoy acá porque creo que la legalización del aborto y la aplicación efectiva de la educación, de la Ley de Educación Sexual Integral, es un paso adelante en nuestra sociedad, en nuestros derechos, y porque creo que sin la legalización del aborto no tenemos ni una menos. Es crucial que hoy los diputados se pongan la camiseta y de verdad escuchen lo que las miles de personas que estamos acá en la calle exigimos hace años, y es que no se mueran más las pibas en clandestinidad. Mila, estudiante de comunicación social de Quilmes, de la Universidad de Quilmes. Estoy acá porque apoyo la despenalización del aborto y creo que, si bien van a seguir existiendo, es bueno que no sea de manera clandestina, que sea de manera legal, y es un derecho que debemos tener todas. Creo que es una forma de mirar hacia la otra persona, no ser egoísta y saber que hay situaciones de otras mujeres que lo necesitan. Soy Estefanía, mujer, y no pertenezco a ningún sector político, nada. Creo que es un día importantísimo en la lucha de la mujer en la historia, que se puedan empezar a respetar nuestros derechos, que se nos visibilice, hacernos fuertes, unirnos. Creo que hay que estar, más allá de que salga la ley, que es importante que salga, o no, hoy había que estar, hay que hacer presencia. Esto más que nada es una celebración del derecho, aunque no podamos lograr que salga la ley, la celebración del derecho a hacerlo, del derecho a que se debata y de que por fin se ponga este tema que durante tantos años estuvo vedado, era tabú, que hoy se debata, que hoy mis nenas, mis hijas adolescentes puedan estar acá en la plaza conmigo. Por tantas que no pudieron estar, que no pueden llegar a estar. ¿Qué piensas acerca del aborto legal, que tiene que ser gratuito y sobre todo que hay que meterle mucho a la educación? Es un país que carece de eso, aparte de la salud pública, hay que meterle más a eso y menos a las rutas, así lo pienso yo. Soy madre, tengo una hija de 11 meses, yo decidí porque tuve educación sexual, tuve anticonceptivos y la plata si quería para abortar. Pero no, yo amo a mi hija, y que esté a favor del aborto no significa que abortaría, y me parece que a los que piensan que se mata un bebé, que agarren un libro, que se informen, que miren estadísticas, los países, cómo evolucionan a través de esta ley, y que, nada, un poquito más de conciencia social que hace falta, y amor. Me llamo María, soy una estudiante de escuela secundaria, y vengo a la marcha a reclamar nuestro derecho de mujer, de poder todos, de poder abortar y que todos entremos en conciencia para que se pueda despenalizar nuestro derecho de mujer. Bueno, yo soy una jubilada municipal de Villa Langostura, que eso queda en Neuquén, y vine casualmente ayer a la tarde. Entonces, por supuesto que hoy participo de toda esta movida y estoy muy, muy impresionada. Yo vengo de un lugar donde la mayoría de la gente es macrista, imagínense. Estoy fascinada con la ola verde, cuadras y cuadras y cuadras de compañeras con sus pañuelos verdes. Realmente es muy, muy impresionante. Y nos dimos una vuelta con mi hermana por el sector celeste, y como nosotros teníamos el pañuelo verde, no nos dejaban pasar porque por nuestra seguridad no querían que pasáramos. Entonces nos tapamos el pañuelo y pasamos igual, y eran muy poquitos realmente los pro vida, una vergüenza, y los cuidaba la policía, ¿no? Y el sector pro aborto es impresionante, la cantidad de gente, sobre todo juventud, ¿no? Las chicas jovencitas, las nuevas generaciones, con mucha, mucha, mucha garra, mucha polenta. Esto no tiene vuelta atrás, chicos. Sea lo que sea que salga esta noche con los diputados lamentables que tenemos, sea lo que sea, de todas maneras esto es un triunfo. Yo creo que es un triunfo y no se termina acá esto. Hola, mi nombre es Analía, soy del barrio de Lanús, vengo desde Lanús. Hoy a la noche venimos a tocar con un grupo de 23 mujeres que estamos a favor de la legalización del aborto, que sea seguro y gratuito en el hospital, para que todas podamos acceder, para que se corte con la clandestinidad, para que se corte con el negocio millonario. Por eso hoy estamos acá gritando todas juntas que sea ley. Hola, mi nombre es Virginia, vengo de La Plata. Y estoy acá porque quiero el aborto legal es justicia social, para que todas las mujeres tengan el derecho a elegir, a decidir sobre sus cuerpos y para ser libres del patriarcado. Soy Carla Aires Godoy, estoy en el último año del secundario nacional de Adrogué y hoy me presenté a la marcha para la legalización del aborto y es necesaria para que dejen de suceder tantas muertes, para que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos y bueno, más que nada poder ser libres, poder decidir. Me llamo Micaela, estudio en un colegio religioso y soy secundaria. Y vengo acá para luchar por nuestros derechos, para que se haga justicia por todo lo que no se hizo justicia y poder decidir por nuestro cuerpo y que nadie decida por nosotras y que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Soy Gabriela Cabrera, referente de La Otra Voz, estudiante del secundario todavía de 17 años. Venimos organizándonos hace meses con compañeras del partido Escobar, de Belén Escobar, todas en edad secundaria, luchando por el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital, que venimos dando la batalla cultural hace meses y hoy venimos a la movilización a ver la media sanción de los diputados. Vamos a estar mañana también con la campaña, con las movilizaciones. ¿Y la secundaria? ¿Cuál es la situación de las mujeres en secundaria? Particular nuestra, estamos luchando por el centro de estudiantes. Tenemos un convenio firmado donde todavía es muy antiguo, hay restricciones como que los varones no pueden llevar el pelo largo, donde las mujeres no podíamos tener uniforme de educación física de verano, teníamos los pantalones largos porque nuestros cuerpos provocaban según los directivos. Hay toda una estructura machista también en las instituciones educativas, con lo que también La Otra Voz, la organización de Escobar, nos estamos poniendo al frente en estas cuestiones. En Belén de Escobar, hoy justamente, se pusieron a favor distintos bloques del Consejo Deliberante del aborto legal, seguro y gratuito. Soy estudiante del Colegio Nazaret de Quilmes y estoy acá porque las mujeres se merecen abortar en hospitales legales, seguros y gratuitos y no morir clandestinamente. ¿Y la situación de las mujeres en los colegios secundarios cómo es? Es un desastre, nos juzgan por nuestras polleras, ojalá esto cambie. lesbianas, travestis, trans y compas sensibles que agitan nuestras banderas contra las opresiones. Y cantamos a coro: ¡saquen sus rosarios de nuestros ovarios! ¡Saquen sus doctrinas de nuestras vaginas! ¡Vivas, libres y deseantes nos queremos! ¡Y mi cuerpo no es tu templo, hermano contra derechos! Tiene valor, pero no tiene precio. Nuestra demanda política es que se nos reconozca la soberanía sobre nuestros cuerpos, territorios, sin discriminaciones, coacciones ni violencias, que se nos reconozca la capacidad que tenemos las mujeres y las personas de cuerpos gestantes de decidir si deseamos o no ser madres. Defendemos muchas vidas. La libertad es un derecho humano y la maternidad es una opción. Estamos transitando un camino histórico y somos protagonistas de esta conquista, compañeras. Exigimos, junto a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual